escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están desinformándonos, politizando todo lo que nos están dando. El tiempo dirá y seremos recordados por pelearla más. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, querrán separarnos todo el tiempo. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más, sí. Y eso no será tan fácil, no. Uno a uno haciendo frente. Muy buenos días, país. Acá desde FM La Bemba te saluda este hombre, este señor, este que ha sido llamado Sandro Guzmán. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy buenos ya mañana, ya casi tirando al mediodía de este día jueves 23 de abril. Abril, como si fuera en abril, sí. ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenas tardes. Yo muy bien llegué. Usted, Claudio, lo tengo acá muy pegado casi. Perfecto. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Estamos ¿Cómo casi... están todos? ¿Bien? Sí. Estamos beso a beso, así, los dos compartiendo. Sí, estamos beso a beso, ahí, boca a boca. ¿Se lavaron los dientes, por lo menos? Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, sí, obvio, sí, sí, muy sí. Bien. Muy bien, muy bien. Se hizo justicia, ¿eh? Bueno, hay terminó muy... la farsa. Hay compañeros, ¿no? Hay gente en la mesa, invitados nuevos. ¿O son participantes nuevos del programa o no, Dani? Sí, lo que veíamos que este programa necesitaba una cuota de frescura, una cuota femenina, una cuota más baja. Así que, bueno... Perdón, como una cuota más baja. No, porque no sabe si pagamos, nosotros pagamos todos los días este espacio. Nos sale carísimo, no sabe. Entonces, y bueno, nuestra cuota es muy alta. No, bueno, eso lo discutimos después con la producción. Ahí está Leo en producción, lo arreglan con él. Muy buenos días, porque le iba a decir buenas tardes, pero dejemos las tardes para otro día. Igual no me cerró eso de la cuota tan baja. Muy buenos días, Daniel, muy buenos días, gente. ¿Cómo le va, Malvina? ¿Cómo le va? Buen día. Patricia, mi nombre. Patricia de Lanús. Igual que la Vicky Cipolitakis. ¿Saben lo que pasó? Se mudó. Se fue a vivir a Puerto Madero, al edificio de Le Parc, al lado del departamento donde vivía Mesmam. Sí. ¿Eh? No, ese es otro, Mesmam. Y porque le queda lejos ir a Lanús. Digo, ¿qué dirá la gente que vive en Tigre, que vive... Bueno, perdón la gente que vive en Tigre, pero digo, la gente que vive lejos, en González Catán, que Lanús te quede lejos, son 7 kilómetros. Hay 20 líneas de colectivo. No es lejos, 20 minutos. Por sí, eso. Sí, Castillo salió también de Lanús. Puede tomar el tren. Compañera ahí. Mía también. Y... Qué producción que tiene Lanús, ¿eh? ¿Viste? Sí, bueno, se acaba de mudar ayer. Tuvo un disgusto porque le tocaron el timbre y no se daba cuenta cuál era la puerta de servicio. Cuando abrió, encontró una señora con un balde y unos secadores, se asustó muchísimo. Dijo, la inseguridad acá en Puerto Madero es terrible. Y era la señora de la limpieza, pero bueno, ella nunca había visto eso. Estoy hablando lo que ella misma relató esta mañana en un diario de la capital, ¿eh? Ah, ok, no es un chiste, lo dijo no, en serio. No, lo estoy diciendo en serio. Lo estoy diciendo en serio. ¿Nunca había visto una señora así con dos balsas o nunca había visto la limpieza? No sé, la verdad. Y bueno, ¿sabes qué? Pensó que le iba a atacar con un palo. Claro, tenía un problema porque ella tenía un Audi pequeño, esos chiquititos, vio que los mini, ¿sí? Que le dicen Cooper. Y le daba como cositas llevarlo a la luz, dice. Entonces lo dejaba en una playa de estacionamiento y cayó en Corrientes. Y tomaba el 37. No creo que esto tome el 37, pero bueno. Bueno, vamos a seguir saludando porque después de las voces dulces, las voces... Angelicales, casi. Angelicales, casi. Casi, sí. Inteligentes. Casi. Eran casi ángeles. Inteligentes. Y altas. Y altas. Bueno, acá podemos mentir porque estamos en la radio, claro. Y nadie nos ve. Somos todos... De nuestras compañeras, vamos con nuestro compañero nuevo, el hombre que va a hablar del deporte, el hombre que come Copa Sudamericana Champions y demás día a día para traernos recién ahí lo te mejor. Escucho. Hola, qué bueno. Hola, hola, hola. ¿Cómo andan todos? ¿Cómo le va, Fernando? Muy, muy bien. ¿Cómo anda todo por ahí? ¿Cómo vio los partidos de Copa? ¿Cómo vio a San Lorenzo? Pero no me lo diga ahora, dígamelo después. Bueno. ¿Qué vamos a ese bloque donde usted va a mostrar su magia como el mejor 10? Sí, la definición de la Copa Libertadores, de la fase de grupos. De inmediato todos los resultados. Y la Champions, bueno, que estaremos ahí repasando los resultados. Bueno, bastante completo, ¿no? Bastante completo. Por fin conseguimos a alguien que hable de deportes en serio. Buenos partidos. Por fin un periodista deportivo en serio, ¿no? Claro, porque tenemos un productor y que habla de River nada más y de Ferro, y después usted que también lo único que sabe hablar de River, y seguro. Yo que puedo hablar apenas de Independiente. A lo Copani, ¿no? Lo mío. Claro. Bueno, y Fernando, la verdad perdón, que es todo un logro perdón, que haya venido temprano. Perdóneme, yo quiero decir una cosa. El horario de él, sí. La que no se nombra. ¿Está escuchando? No, hoy no. ¿Entonces puedo hacerle un chiste? Bueno, cuando dice a lo de Copani, ¿es por cuántas minas que tengo? No, ojalá. ¿O por cómo la atamos con alambre? No, veo que Copani es hincha de River, o sea, ya reconocido. Entonces, buenísimo. Bueno, más que nada por eso. ¿Quién está también a su derecha? A mi derecha tengo a un dios. ¿Quién es? El Máximo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Muy buenos días, Máximo. Tanto tiempo, ¿no? Que no es Máximo Kirchner, ¿eh? No, por ni Máximo Menem. No, tampoco, no. No, es Máximo, no. Misericordioso, gladiador. Sí, sí. Qué grande. No. Tanto tiempo, Daniel, ¿no? Tanto tiempo. Hace 3 semanas que no estábamos acá. En serio. Qué bárbaro. Tantas cosas habrán pasado. ¿Qué le pasó? Extrañó. Y pasaron varias cosas. Queremos dedicarle este programa a alguien. ¿Sabe todo lo que pasó? ¿A quién le queríamos dedicar este programa? ¿Se acuerdan? A ver, puedo, hay que hacer memoria. Sergio. Emma, a la hija del asistente que está cumpliendo años. Así que un saludo para ella. No, ¿cómo? Está recién nacida. No. Recién nacida. Bueno, cumplió recién años. ¿Cuántos días tiene? Sí, cumplió años. Y dos semanas y unos días. Felicidades. Plena una baby. Claro. Un besito para Emma. Por eso se quedó dormido arriba de los controles. Si ven que sale mal la música, no se escucha, es por esto. Una nueva habitante de este sagrado, ¿no? Suelo argentino. Y Corralón de Floresta también. Qué grande. Sí. Claudito, ¿cómo vino? Cuénteme. Bueno, hay un personaje. En realidad es una persona y después un personaje. Tenemos un personaje especial que está arribando en el aeropuerto de Buenos Aires. ¡Epa! ¿Adivinen quién es? No me diga que Antonio. No. Antonio está. Parece que Antonio está reconciliándose con Melanie Griffith. ¡Jodidito! Jodidito va a participar, creo que está por ahí. No tiene Alicia, me parece. Sí, sí, sí. Se los voy a decir. Dígame. El famosísimo actor de películas de acción y terrible levantador de pesas. ¡Epa! Sylvester Stallone. ¡Upa! Sylvester Stallone ya está arribando al aeropuerto de Buenos Aires, así que creo que calculo que en media hora más. Está acá con nosotros. Muy bien. La que no está acá con nosotros y iba a venir es la señorita Jacqueline. Así que si está llegando, está escuchando la radio en su Walkman. No sé dónde la vamos a poner, pero en algún lado la vamos a ubicar, ¿no? Porque, bueno, usted fíjese. Bueno, no se tire. ¿A qué le da miedo usted? ¿Qué le tiene miedo hablando de...? Bueno, usted me dice esto porque, o sea, porque la consigna o el tema del día sería este, ¿no? Estamos hablando de los miedos. ¿Ah, sí? Y bueno, cada uno, ¿qué es lo que le trae miedo? ¿Qué es lo que en algún momento lo avasalló, ¿no? Yo en el caso mío quería recordar, yo le tenía mucho miedo al dentista. ¿Al dentista? Sí. No sé si, ¿no? Porque es jodido separar entre lo que es miedo. Mucha gente tiene miedo al dentista. Impresión o diferentes. O angustia. Pero yo creo que le tenía bastante miedo al dentista. Porque digo que el dentista, usted iba al dentista y no sabe en qué momento va a sentir dolor, ¿no? Es como que uno le dan con el torno y no sabe en qué momento va a sentir dolor. Es como que te aparece, pum, ¿no? El pinchazo. Entonces claro. le tenía bastante miedo yo a eso. Por eso está bueno. Yo traje dos definiciones de miedo. Qué bueno. Como para clasificarlo en un estado personal o en un estado social también. Es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. o sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Esto se puede ubicar también en las personas, en cuanto a, por ejemplo, yo le tengo miedo al futuro. Mire usted. Porque imagino qué va a pasar. Usted sea bueno o sea malo. O sea que usted ya se proyecta, ¿no? Ya me proyecto. Ahí está. Ahora, si vamos a algo más social, tal vez el común generador del miedo es esto de la inseguridad, tal vez, que es real, porque no es una cosa imaginaria. Uno no se está imaginando algo que le puede ya... Se imagina, pero es real. Que hay muchos robos, mucha inseguridad, mucha injusticia. Bueno, podemos hablar entonces también de... eso también abarca como un miedo irreal, algo que uno se imagina, pero que tal vez es muy probable que vaya a pasar. Hay algo que está como en el imaginario popular, no sé si decir el imaginario popular, pero como que está en el imaginario, que hay inseguridad, ¿no? Sí. La inseguridad existe... Hay grados de inseguridad diferentes. Hay una publicidad sobre la inseguridad. Hay un negocio atrás de la inseguridad. Digo, hay mucha venta de rejas, de alarmas, de policías privados, de armas, de un montón de cosas que hace de publicidad. Publicidad, que hace también que la inseguridad sea un negocio y que esté... Y que nosotros nos creamos más inseguridad de la que hay realmente. De la que hay realmente. Una vez Humberto Eco, que es un filósofo, dijo que los avatares de la sociedad nos estaba cambiando y que los delincuentes que tendrían que estar detrás de las rejas nos han puesto a nosotros para cuidarnos detrás de las rejas y que vivimos presos de este miedo a salir. Que si todos estuviéramos en la calle, la inseguridad se terminaría porque estamos todos en la calle. Que antiguamente en los barrios, yo nací en Avellaneda, y a las 6 de la tarde los abuelos salían todos a sentarse en la vereda con los hijos, los nietos. Andar en bicicleta, a tomar mate, a tomar fresco. Hoy no se puede hacer eso. Claro, por eso. Y la gente, o sea, la gente ganaba las calles. Así que me parece claro, que eso es importante. Claro, pero hoy ganando las calles, igual, aunque salgamos todos, el de la esquina puede ser robado por más que haya tres señores sentados en esa misma vereda. Sí, sí. No es que no porque quiere... haya más gente va a haber menos inseguridad. No, a lo que yo iba era que... Que pasó como mucho tiempo, pasaron abandonamos mucho el, como si fuera un entrenamiento, ¿no? Como que durante mucho tiempo no entrenamos, entonces ahora que queremos correr no podemos hacerlo. Una cosa así. En el tema de esto de ganar las calles estoy hablando, ¿no? Hubo un montón de cosas. La televisión hizo que nos metiéramos adentro también. Sí. Porque esto de poner novelas o programas continuos todo el tiempo hace que uno también es dependiente de esta televisión, de no perderme la novela. Entonces, en vez de salir a la calle y estar socializando con mi vecino, con el otro, prefiero quedarme metido adentro, ¿no? Esto también es. Bueno, yo con respecto al miedo estaba pensando en esto, por ejemplo, del taxista, ¿no? El famoso taxista, el violador, que violó a esta chica de 16 años, ¿no? ¿Cómo Canal 13, por ejemplo? Creo que era Canal 13, si no me equivoco, corríjanme. Sí. ¿Cómo lo que decía Patricia? ¿Cómo a veces la gente exagera? Porque ahora de repente todos los taxistas son violadores. Claro. No es así. No es así. Y la gente, cuando le hacen un reportaje, es como que dicen: sí, la verdad que yo no tomaría un taxi, no, me tomo un remis, no tomaría nunca un taxi. Mentira, ¿no? Es la mentira, fobia, mentira. La fobia se llama. Sí, pero no es la fobia tampoco, es una cosa que la gente se engaña, se autoengaña. Sí, se autoengaña fobia. Porque por la impresión, la primera impresión es lo que cuenta, ¿viste? Entonces es como que ellos no se dan cuenta que en realidad no están sintiendo eso, no están sintiendo eso. Es el primer impacto, es claro. Como un primer golpe que te dan, y claro, a vos te duele y te sentís, viste, asustado, te sentís por un tiempo. Después se pasa y se va, y volvés a tomar el taxi, van a volver a tomar taxi. Esas mismas personas que dicen eso van a volver a tomar taxi porque lo necesitan. Porque no se puede vivir así, sino... Claro, lo que pasa es que el miedo está instalado y cada vez se está abriendo más. hacia lugares que antes, como por ejemplo decía Daniel, en las calles. Ahora es un taxista, después es un remisero, después no podés ir a bailar, después no podés. Entonces, como el ámbito del miedo te queda, porque te paraliza, cuando vas a tomar un taxi, lo pensás y decís, sí, y bueno, le pudo haber pasado a ella, me pudo haber pasado a mí también. Totalmente. Entonces, es como que se va ampliando. Antes era que te agarrabas a mano y te agarrabas a piña y no pasaba nada. Hoy no te podés agarrar porque te clavan un cuchillo, te salen con un arma. Entonces el miedo es generalizado porque se está ampliando la inseguridad. En verdad, como, o sea, sin politizar tanto, siento como que lo politizamos el tema, ¿no? No, a mí me parece bueno, que... la sensación que yo tengo es esta. Sí. Y digo, o sea, entonces en síntesis, el miedo sería una proyección de algo que uno como que se va inflando, ¿no? Porque es una sensación real, que uno la va inflando y se va creando un monstruo, ¿no? Ponele, porque esto de la inseguridad siempre existió y creo que uno cuando empieza a tomar conciencia de esto y lo empieza a obsesionar o empieza a crecer en la mente de uno, uno empieza a tener más miedo, ¿no? Entonces como creo que sería esto, una sensación que uno va proyectando y se va inflando, ¿no? Porque también habla, bueno, yo empecé hablando del miedo al dentista, ¿no? Que en verdad nadie se murió, va, no sé, o sea, en un consultorio odontológico, ¿no? Y si se murió no me lo informaron. Claro, ¿viste? Pero es como que uno va teniendo un pequeño miedo que después se va como proyectando, va creciendo en la mente de uno y termina siendo un gran monstruo y ¡guau! El dentista, ¿entendés? ¿No? Y empieza que sigue con esto. A mí me gustó lo de miedo social, ¿habías hablado, Patricia? Sí. Yo tengo un miedo social, me parece. Lo mío es miedo a la falta de educación. Me parece que es como una... esta falta de educación se da en una desidia del otro, ¿no? Estaciono en la puerta de un garaje de mi vecino. ¿Qué me importa? Si... no sé por qué, pero no me importa. Y hoy vi un caso, un tipo que dice... Che, está estacionado en la puerta de un garaje. Y... como y es el garaje del otro. Respeto hacia el otro, claro, una falta de ubicación, claro, estas cosas a mí me da miedo, esto, ¿no? El miedo a perder ciertos códigos o a perder cierta educación o convivencia con el otro que me haga más llevadera la vida, ¿no? Bueno, ahora que estamos tan cerca de, ¿no? De las PASO, ¿qué candidato le da miedo a usted? ¿Usted qué? Porque es un buen tema, ¿no? Como para hablar, sí, ¿no? Y me lo salta de punta a punta. La verdad que hay gente que da miedo, ¿eh? ¿Se acuerda? Yo voy a rectificar algo de la producción de ayer cuando dije que Sandro Guzmán, el arquero de Vélez y de Boca y de All Boys y de varios equipos, era el mismo político. No es el mismo. Sandro Guzmán sigue siendo el Rastafari en el kiosco y lo estuve investigando. Y sigue vendiendo Sandro, alfajores. Claro. Y el otro Sandro Guzmán, igual, es un señor que está investigado porque ha sido denunciado por consumo de sustancias. Entonces prometió hacerse una rinoscopía y... Buen día. Y está saludando a la gente. Sí, en un segundito que está. Hay una señora que se está acercando a la radio acá. ¿Cómo le va, señora? Le voy a decirles una cosa, buen día. Sí. Bueno. A las 5:30 de la mañana yo saco el perro para acá. Y esto es en vivo, ¿eh? Siempre abiertas las dos puertas, ojo, a esa hora. Y no hay nadie. En cualquier momento se le van a meter y van a sacar de la biblioteca los libros, digo yo, no sé. Bueno, muchísimas gracias, señora. Gracias, doña. Gracias. ¿Cómo es su nombre, señora? Elsa, bueno. Gracias, señora Elsa. Elsa de acá también del barrio quiso dar su opinión sobre, ¿no? La estaba confirmando la hipótesis mía de Patricia. Una vez más, una señora se acerca a comentarnos la inseguridad social que estamos teniendo. Bueno, hola. Hay otro texto más que quiere mandar un saludo o algo. Estamos en vivo acá. Del Corralón. Ahí está, a la gente. Saludos del Corralón. A la gente del Corralón. Saludos a la gente del Corralón. Bueno, seguimos hablando. Estamos atendiendo por el kiosquito. Claro, como Sandro Guzmán estamos atendiendo por el kiosquito. Bueno, si alguno tiene alguna queja y está escuchando cerca de acá de la radio, puede venir a acercarse. Claro, puede venir y hacemos la denuncia correspondiente. Cuando volvemos de la pausa, ponemos un temita musical, le voy a contar a qué político le tengo miedo. Ahí está, dale. Bueno. Está el tango. Si dijeras FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Sí, volvimos al revés y al derecho, pero volvimos. Seguimos con los mates asquerosos que nos da acá nuestro... cebador de mate. Nuestro cebador de mate. Sí, que tiene fríos, más hambre que el chavo. No, mate frío. Menos onda. Que un renglón. Bueno. Yo le quería contar algo, veo que a mí me gusta salir con divagaciones, ¿no? Sí. Estaba escuchando música, ¿sabes lo que me gusta a mí? Ya hablando un poco de adrenalina y los miedos. Sí. Escuchar música muy fuerte y caminar por la calle y sentir que en cualquier momento te puede pisar un coche o algo así, me encanta, no sé por qué. Me encanta. Ah, yo creo que me iba a decir escuchar música bien fuerte y que en cualquier momento venga un vecino y me caiga patada para que lo baje. Ah, también, o que aparezca, viste, un perro así, ¿no? De una casa así, te asuste. No sé por qué, ¿no? Te parte de buscar la adrenalina. Seguimos ¿no? con lo de los miedos. ¿Me has acordado de la película esa de Richard Gere? ¿Era? Que caminaba por las cornisas de los edificios. ¿No era así? No la vi, la verdad. ¿Alguien se acuerda? Sí, sí, no me acuerdo el nombre de la película. Yo tengo miedo a las alturas, no sé por qué. Ahí por la terraza, eso, me da vértigo y me da miedo. No sé, ya de chiquito ya que me da miedo. Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema el vértigo. Yo también tengo vértigo. Yo tengo un vértigo a la calecita. Ah, bueno. Ah, la calecita. A mí me da vértigo no me las cosas que no tienen. A mí me da vértigo las cosas que no tienen barandas. Por ejemplo, vamos a suponer que puedo subir a un techo, pero si hay baranda o hay un. Como una pequeña lugar donde poder agarrarte, no me da miedo. Me da miedo Papo cuando habla, porque lo escucho desde acá. Es un ser muy miedoso. ¿Papo? ¿Sí? ¿Sí? Muy oscuro. Muy oscuro. Sí, ya es el. Ahí te dieron ganas de hablar, ¿no? Estamos hablando de Papo, el conductor del Hijo de San, que ya llegó a la radio. Al con planeta. Factura. A todos y todas. Bueno, ya que seguimos con los miedos, sí. Quiero saber, Fernando, a qué le tiene miedo. Yo ahora le voy a decir lo de los políticos, no me olvidé. Eso le iba a decir. Fernando, ¿a qué le tiene miedo? Y últimamente a River tengo mucho miedo. Bien. A la tengo defensa que sumar de River. Por el promedio es urgente todo el tiempo. Bien. Bueno, este es un miedo que es real, ¿eh? Yo también. En los superclásicos, que ahora se da por acercar tres, que después Fernando nos va a comentar seguramente algo. Yo cada superclásico siempre tengo miedo. A perder. Obvio, pero cuando son 35 minutos de segundo tiempo y estamos ganando o empatando y esos corners, ¿viste? Tiro libre. O sea, pues Boca tiene eso de joderles la vida a ustedes, minutos, ¿no? Minutos decisivos. Sí, le tengo miedo a la defensa de arriba. Bien, pasamos todos los miedos. Le voy a dar un miedo social. Es a que gane ciertas personas. Me había hecho un machete que lo guardé en algún bolsillo de mis pantalones. Porque yo, le comento, me voy cambiando los pantalones habitualmente. Bueno, me levanto a la mañana, me pongo un pantalón. A las 10 de la mañana me pongo otro pantalón. Porque según lo que voy haciendo. Y cuando llega al laburo tiene otro. Otro pantalón, otro. Claro. Entonces, en uno de los bolsillos, muchas veces me pasa que dejo los documentos del auto, esas cosas. Bueno. En alguno de esos bolsillos, que seguramente cuando termine el programa voy a encontrar. O sea, usted es el irresponsable que anda sin documentos manejando un coche. No, me doy cuenta que me doy cuenta que no lo tengo y vuelvo a buscarlo. Pero bueno, este machete que me había hecho no llegó a destino. No, claro, no sé dónde lo dejé. Bueno, la cuestión es que me da miedo, por ejemplo, algunos candidatos. No voy a dar partidos políticos para que no tengan encono en información. Pero, por ejemplo, uno que le tengo miedo es a... Pum, pum, pum. A ese también. Ahora vamos a hablar, porque ese estuvo, ayer hizo declaración en un programa que casi se agarra trompada con el conductor, ¿eh? Este no es bam bam, es pum pum pum. Pum. Claro. Pum, pum, pum. No, pero me da miedo, segundo Geradas, un actor que hizo media novela y desapareció. Sí, sí. ¿Saben de quién hablo? Lo tengo más o menos. No lo tengo. ¿Sí? No. Bueno, que va candidato a intendente de Tigre. Después, Tony Duster. Modelo, semi actor, candidato a intendente. Si es modelo, yo lo voto. Candidato a intendente de Quilmes. Después tenemos Acero Cali. A mí lo que me da miedo es que no tienen, o sea, no tienen, ¿cómo explicarlo? A ver, algo seguro. Política. Claro, ¿entendés? Claro. O sea, base. Ellos no dicen, o sea, saben que están ahí y que nos están muy agradecidos de estar ahí, de postularse todo, pero ellos no tienen nada seguro como para, ¿no? Para decir. Para hacer algo, para hacer una gestión política. Eso. Acero Cali. Sí, candidato sí. Intendente de donde era este Sandro Guzmán que hablábamos ayer, como era Escobar. Tal vez crean que porque la gente lo sigue o los quiera, ya eso basta como para hacer, ¿no? El discurso de Acero Cali es, yo no soy candidato para comprarme una Ferrari, ya tengo una. No soy candidato para tener el oro, porque ya tengo uno. Dice, soy candidato para hacer algo por la gente. Bueno. Recordemos que también esto es adictivo, ¿no? Uno tiene uno, quiere dos, quiere tres, quiere cuatro, ¿no? Claro. Y por último está el papá de la Sole. De la Sole revuela. ¿La que revolea los ponchos? Exactamente, revoleadora de ponchos, que va candidato a diputado por Santa Fe. Y también tengo tenía uno más. Bueno, te digo que a Sole la veo mucho más coherente a Sole, digo, que sí, a todos estos. Pero bueno, padre. Y pum pum pum, que usted hablaba de Ivo. Cutsaría. Exactamente, corta la bocha. Que dijo, yo no voy a hablar él de política. Todo así, ¿no? Claro, dijo, no voy a hablar de política porque yo voy a hacer lo que me diga Rodríguez A. Y San Luis ya es un ejemplo. No sé de qué, pero bueno, es un ejemplo. Bueno, y ayer estuvo con un periodista y donde uno le dijo que a él le molestaba las cosas estas que decía, la forma, y le dijo, bueno, idiota, bañate y déjate de joder. Así que ese es el diálogo del candidato, claro. Ah, del bueno. Candidato, bañate y déjate de joder, como diciendo, si estás caliente, enfriate. Así que bueno, atenti, alerta. A mí me llama mucho la atención que los temas hablar, ¿no? Que, o sea, sean los mismos el narcotráfico que un trapito. O sea, es como que. Hay que matarlos a todos para eso. Sea, claro, para eso es lo mismo, ¿no? Es lo mismo un trapito que hablar de narcotráfico. Porque yo estaba escuchando ayer, ¿no? Que estaba hablando un trapito y. ¿Qué más era? No sé, los limpios vidrios o algo. Eso era lo mismo que el narcotráfico, ¿no? Es como que se iba de una punta a otra y metiendo a todo en el mismo. En la misma bolsa. En la bolsa, sí. nada que ver. Bueno, así que muchachos, este sábado. Hay que poner más subtes también. Dicen que es un resultado para que haya mejor transporte. Sí. Más carriles. Dicen que con la plata que gastaron en hacer el Metrobús y todo esto, que en realidad no es nada más que un carril exclusivo decorado con unas cosas. Con unas carpitas para que no te mojes. Sí, y donde, bastante precario. Claro, y donde le pagan fortunas a unos señores que limpian de vez en cuando ahí, pero cobran por día fortunas, con esa guita se hubieran hecho 10 kilómetros de subte, cosa que es bastante importante para la capital federal. Le cuento, este sábado no va a haber espectáculos, empieza la veda electoral, así que hay que irse a dormir tempranito, el domingo hay que despertarse, votar, pensar y actuar cívicamente. ¿Sí? Vámonos a un temita musical, así lavamos este vidrio de la radio y seguimos. ¿Qué es esto? Bailemos con... Este tema yo se lo voy a dedicar a... A Susana. Sí, seguimos al aire. Estamos al aire, porque este tema se lo traje para usted. Me lo imagino usted bailando este tema. Medio pachanguero, ¿eh? Sí. Para Susana, entonces. Y para usted. ¿Quién será Susana? Rubia, Canal 11, ¿no la ubica? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Susana. la Susana, pero solo se anima a decirle cómo le va. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Susana? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Susana? Sí, volvimos con Susana bailando acá arriba de la mesa. Después de este tema tan conocido del verano... Del 64. 2015, 14, qué sé. La verdad que... Bueno, hicimos una gauchada a este grupo, ¿no? Que pusimos sí. Necesita un poco de promoción. Volvimos, hablando de gauchada, volvemos con el deporte. Porque a los gauchos de Boedo los dejaron afuera. Hubo un jaque mate acá. Ahí está. Y bueno. Hola, hola. Ahí está. Sí, se está poniendo la ropa deportiva. Ahora empezamos. Bueno, sí. San Lorenzo tuvo un buen partido. Lo que pasó fue que lo superó el Danubio en un par de jugadas. Le daba más por un empate que la verdad que un triunfo. Pero para colmo también se dio la victoria de San Pablo contra Corinthians. Y eso fue definitivo para que se quede afuera de la Copa. Bueno, ¿qué equipo más argentino quedó fuera de esta Copa? Huracán, que jugó en la altura. Así que bueno, los dos rivales están, ¿no? Están fuertes en el barrio. Pero si no se iban a encontrar, me parece. Sí. Bueno, la verdad que se esperaba mucho más de ellos. De los dos, ¿no? De los dos, claro. Pero bueno, así es el fútbol, es un vaivén y la verdad que... Se viene una muy buena Libertadores. Muchos partidos decisivos. Sí, la verdad es que se armó linda estas octavos, muy, muy ¿no? Buena grilla, sí, muy linda grilla. Boca siendo puntero del grupo. Y claro, River. Boca acerca del clásico siendo puntero. ¿Y River cómo al igual que River? El grupo, ¿cómo terminó? Último. Último. Mejor segundo. Tenemos como mejor segundo. ¿Mejor segundo o peor segundo? Peor segundo. Ahí está. Ah. Me equivoqué. ¿Qué más hay? Este fin de semana, ¿quién juega este fin de semana? ¿Hay fútbol? Bueno, ayer también ganó la Juventus. Ah, bueno. Usted, por un lado, venía haciendo figura, pero bueno, tuvo un tiro desviado en el primer tiempo. Y ganó la Juventus por el gol que marcó en Turín, 1-0, gol de penal de Arturo Vidal. Y le sirvió justo para clasificar. La verdad que fue un partido muy trabado, la verdad. Con mucha... ¿Cómo se puede explicar? Las líneas muy atrás, se mantuvieron muy atrás y ninguno arriesgó nada. Ninguno de los dos arriesgó mucho. Juventus se quedó tranquilo porque sabe que iba ganando y fue llevando el partido. Lo controló hasta los primeros 20 minutos más o menos. Y finalmente se dio la victoria para Juventus. Alcanza una semifinal exitosa, al igual que el Real Madrid. El Real Madrid se impuso en los últimos minutos de cuento con un gol de Javier Hernández. Y bueno, el actual campeón se puso claramente en la grilla de campeones. Un muy buen candidato para salir campeón, que esperemos ahora contra el Bayern la próxima semana. Así que muy buenos partidos. Simeone usó... No hizo muchos cambios. Y bueno, planteó un tío bastante, ¿cómo poder decirlo? Muy muy al contragolpe quiso jugar. Entonces tiene muy buenos laterales, la verdad, el Real Madrid. Y superarlo en velocidad al Real Madrid es muy difícil. Esperarlo atrás y salir de contraataque es lo único que se puede imaginar como posible ante un equipo tan poderoso. Pero ni siquiera así le sirvió al Atlético Madrid, porque no pudo conseguir un buen resultado y la verdad que me pareció justo la victoria del Real Madrid. Bueno, bueno. Lo que es tener deportes. Excelente. Sí, sí. Una muy realmente buena mirada, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Bueno. Ahora, en un ratito, nos vas a contar quién juega este fin de semana, que por las elecciones se suspende la fecha oficial, pero hay partidos. ¿Sí? Enseguida. Gracias. Ahora nos vamos directamente con. Atención, me están comunicando que Silvestre Stallone está en los camarines. Está llegando para acá, ¿eh? Y jodidito también, así que no sé cómo vamos a hacer. Jodidito tiene un poquitito de miedo. Bueno, ustedes saben que si quieren comunicarse con nosotros lo puede hacer al teléfono 5031-4713, interno 640. O también lo pueden hacer escuchando también este programa esta noche, mañana, que va a ser en el Facebook de la radio, Habemos Radio 01, el que tiene el loguito verde con una notita musical. Y también pueden escucharlo en vivo en www.labemba.com.ar. También pueden escribirnos al mail habemosradio@gmail.com. Y sabes que si necesitas ayuda, el que auspicia este programa es Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones Exen Arezzo. Si necesitas ayuda, podés llamarnos a 4305-0091 al 99. ¿Cómo se acuerda tantos teléfonos? ¿Vio? Sí, sí, del 9, del 00 al 99 o el 96, qué sé yo. Colato larga, querido. Sí. El cebador de mate está comiendo, pero todo. Tiene más hambre que el chavo. Desde que empezamos el programa está morfando. Dios mío. Bueno. Dos mates me dio, ¿eh? Es como, ¿viste la película? Sí. Qué miseria. ¿Qué? Tres empanadas. Claro. Dos mates nos dio. Y bueno. Bueno, Jodito. ¿Qué te pasa, Jodito? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa? Tengo miedito, tengo miedito. ¿Por qué tenés miedo? Sí, porque dicen que viene un musculoso que me va a pegar, que yo no sé, que yo soy chiquito, yo tengo 5 añitos y que me va a pegar. No, yo le voy a romper la cara, le voy a romper la cara yo. No, pero mi amor, no te va a pasar nada, no, él no es pegador. Él los quiere mucho a los chicos, él viene a visitarnos a nosotros nomás. Bueno, pero que me compre panchos encima. Bueno, le voy a decir que te compre panchos, ¿eh? Es casi como Carlitos Balá, ¿no? Sí, más o menos, más o menos. Ahora le voy a decir que pase porque lo tenemos. Ahí está entrando, ¿eh? Bueno, un aplauso para Silvestre Salón. Esto me hace acordar a viejos programas que hacíamos donde el aplausómetro estaba al orden del día. Bien. Lo logramos, Adriana. Lo logramos. Lo logramos, Adriana. Adriana, lo logramos. ¿Qué lograste? Cuando llegué a este país, pensé que todos me odiaban, pero luego de estar un tiempo, yo también los odié. Sin embargo, después de tantas peleas, sentí que los quería y ellos también me querían a mí. ¡Lo logramos, Adriana! Sí, ¡Adriana, lo logramos! ¡Sí, Rocky, sos el mejor! Gracias, Adriana. Quiero mandarle un beso a mi hijo que me está mirando seguramente. Te amo, Johnny, te amo. Te amo y a ustedes también los amo. ¡Qué grande, Rocky! Qué lindo es este país, gracias. Quiero volver siempre a este país. No solamente tener tierras en Bariloche, quiero tener tierras en Buenos Aires también. Sí, gracias por estar aquí, gracias por recibirme con tanto amor. Silver, ¿sabes que si te quedas estacionado 3 días acá en la vereda, está lleno de tierra de Buenos Aires? Me encanta la tierra de porteña, me encanta. He aprendido el castellano gracias a ti, Adriana, que me has enseñado, tú has viajado mucho más tiempo que yo a la Argentina y me has enseñado todo. Y mi próxima pelea será nuevamente con Arnold Schwarzenegger, será en Rocky 7. Ay, qué suerte, menos mal que no es contra el que vende los pantalones puros de Caro Cruz, porque ese es terrible, pierde con todo, la otra vez lo agarró Coto y lo hizo pelota, no quería pensar lo que le hubiera hecho a Caro Cruz. Oh, qué terrible ha sido eso. Bien, ahora me voy a comprarle unos panchos a este chiquito que me tenía miedo. Cuidado, Silver. Pero no me tengas miedo, chiquito. Bueno, pero cómprame panchitos, ¿sí? Bueno, te voy a comprar panchitos ahora. Vamos. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme estar aquí. Bueno, qué momento, ¿eh? Solo habló con Adriana, solo habló con el niño. Qué momento internacional, ¿eh? Ya habíamos visto a Stallone en esas películas, ¿no? Rocky. Hoy tenerlo aquí, cerca nuestro, la verdad que... Rambo. Es un... Qué bárbaro. Quedamos todos... Ni un autógrafo le pedimos. No, se fue tan rápido que... Una foto. Nada. Quedamos enredados. Este jodidito es jodidito, ¿no ves, eh? Apenas llega un invitado, solo está mangueando de un pancho. Un pancho, no, no se puede. La verdad que... Este jodidito con los panchos. Y el jodidito con el pan y las mates. Y acá tenemos este con que se está comiendo todo. Entonces vámonos con vasos vacíos al tercer bloque. O mates vacíos, señor. Mates vacíos, sí. ¿Por qué no lo escribieron este mate vacío? ¿No? Sí. Auspicia este programa Alicia, no te limpia, te acaricia. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Cuarto, uy, ¿verdad que se me tenía retorno muy alto? Seguimos en este cuarto bloque desde la Bemba FM 91.3, el Corralón de Floresta, ya siendo más o menos, espere que me giro tipo el exorcista, y... 11:50 de la mañana. Ah, miércoles, ¿cómo pasa? ¿Cómo pasa el tiempo cuando la pasa bien, no? Sí, sí, está pasando rapidísimo el programa. Y los mates... Y los mates fríos. Y bueno, nos vamos acomodando y va llegando casi el mediodía de este día. ¿Qué estábamos escuchando? Vasos vacíos. Música, vasos vacíos, sí, de los Cadillacs. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque Máximo nos trae una información sobre los Cadillacs. Mire usted. Sí. Acá empieza la historia de los Fabulosos Cadillacs. Los Fabulosos Cadillacs es una banda argentina, desde el rock, proveniente de Buenos Aires. Considerada una de las mejores bandas de la historia hispanoamericana, fundada en 1985. Cuatro de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 álbumes más influyentes del rock iberoamericano. La Mancha de Gonzalo Solitario, Rey Azúcar y Fabuloso Calavera. El Golazo Solitario. Sí. Rey Azúcar y Fabuloso Calavera. Y Vasos Vacíos, que estamos escuchando también. También su álbum El León está en la posición número 21 en los rankings de los 100 mejores discos de rock nacional de la revista Rolling Stone Argentina. En 1994 el videoclip de la canción Matador recibió el primer premio Video de la Gente por la cadena INTV Latinoamérica. ¿Qué tema este, eh? ¿Cuál? Este Matador, ¿no? Vamos, madera, ¿eh? En el año 2000 recibió el premio Video de la canción La Vida por la INTV Latinoamérica Sur. Además, este tema ha sido dos veces de la primera posición de los rankings hechos por la INTV Latinoamérica. El primero, la celebración de los 10 años de la cadena, después en 15 años logró el segundo puesto del ranking de los 100 mejores videos de la INTV. En el año 2008 recibieron el premio Leyenda de la cadena INTV Latinoamérica. Actualmente terminaron su gira mundial promocionando los discos Luz Ritmo, llamada Satánico Pop Tour. Y en el 2009 lograron su reciente disco El Arte de la Elegancia de los Fabulosos Cadillacs. ¿Qué vos, lo que sabemos de los Cadillacs? Estamos escuchando grupo, de ¿no? fondo El Matador. Y hemos bailado con este tema. Qué temazo. Vicentico, qué grande. Vicentico de San Lorenzo, que debe estar bastante amargado hoy también. Pero bueno, tenemos más fútbol con Fernando. ¿Qué pasa? ¿Cuánta percusión que hay en este tema? Escuchen, mire, bombo. Sí, a ver. Bombo de todo. Bueno, podemos hablar un poco de Huracán. Sí. Se enfrenta este sábado contra River por la Supercopa. Sí. Partido que sería decisivo para el director técnico Huracán. Claro, porque si no se tendría que ir, ¿no es cierto? Sí, ya lo dijo. Ya hizo declaraciones. Sería partido decisivo ante River. Que River viene muy, muy bien y viene con un equipo muy chispeante. Vamos a preguntarle a Leo a qué hora juega muy, River. El muy explosivo. No sabe. Un hincha de River que no sabe a qué hora juega. A ver, contale a qué hora juega. Bueno, ya acá tengo que juega a las 9. Exactamente, a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. ¿Y dónde juega? En la cancha de Huracán. No, en San Juan, donde Huracán salió campeón. Bueno, hay que chequear ahí la información, ¿no? Claro, en San Juan. Dice, porque en la cancha de donde Huracán salió campeón de la Copa Argentina por penales. Mire usted. Claro. Bueno, capaz que nos ganamos otra copita, ¿sí, no? O no, capaz que gana Huracán otra copita. Nada, qué sé yo. Y el domingo, Independiente se enfrenta ante la Alianza de Coronel Moldés. Ah, la Alianza de Coronel Moldés, terrible y peligrosísimo equipo de Alianza Coronel Moldés. Vamos a jugar en la altura de Córdoba, en la altura del Mario Alberto Kempes. Yo me quiero meter un segundo en el segmento de Fernando. ¿Usted vio cuántos entrenadores del torneo este ya han renunciado? Claudicado. Ya como 8 más o menos. 9. Hoy, porque hoy renunció uno más. Uno más. Así que imagínense. Yo le quería hacer una pregunta a usted que sabe de fútbol. Sí. ¿Esto tendrá que ver algo con esto de los 30 equipos en torneo largo? No. ¿Por qué lo ve usted? Usted imagínese, Fernando, a ver qué opina usted, que es el experto en deporte. Pero imagínese de que es un torneo largo y que falta un año para que alguien descienda. Si ya echan 8 técnicos, imagínense si hubiera sido un torneo corto que descendían este año. Y lo que pasa es que Huracán está antepenúltimo en los promedios. Y viene muy flojo en el torneo local. Claro. Pero mi punto de vista es que han subido equipos a primera que no estaban preparados para subir. Pero sin embargo, los equipos que subieron a primera, salvo el caso de Crucero del Norte, que echó a su técnico, les va bastante bien. Aldo Civi está cuarto, creo. Y Sarmiento de Junín no perdió un partido en Junín. Bueno, pero casi todos los que. Casi todos los que el técnico renunció son todos equipos que han subido. En esta temporada nueva, ¿sí? De este torneo largo. Sí, a ver, renunció el de Arsenal. Chiquilo. Renunció el de Central. No, Central. Crucero del Norte. Crucero del Norte, gracias. De Rafaela. También. De Colón. También. De, bueno, hay muchos. Bueno, hay muchos, sí. Pero bueno. Lo chequearemos. Es para pensar, ¿no? Si sirve hacer estos torneos tan largos. De estudiantes. Si después en tan pocas fechas hay equipos que no rinden, que están armados así nomás. Sí, y también convengamos que hay otros técnicos que están agarrados con las uñas y los dientes, como el caso de Almirón en Independiente, como el caso de Troglio en Gimnasia de Esgrima. Que no los echan y claro, el guardador de juego. Claro, como Russo en Vélez, que creo que si este domingo. No gana, va este domingo Zafa porque no juega, no gana, también va a ser despedido porque ya la gente lo insultó el último partido. Así que bueno, Muy silbado Independiente, muy silbado. Exactamente, también. ¿Juega este fin de semana Independiente? Sí, contra lo que dijimos recién, contra Alianza, la poderosa. Bueno, no se Alianza de Coronel Moldes. No se salve Independiente, pobre, de no perder un fin de semana. Digo, exactamente. Bueno, iba a tirar el chiste de decir, bueno, este domingo no va a perder, ¿viste? No, pero no se salva. No se salva tampoco. Y bueno. Bueno, se ha tornado muy, muy masculino este. ¿El bloque? Este sector. Sí, este sí. Sector. Ustedes ya, dígame qué tiene. Vamos a desestructurar un poco. Dale, vamos a ver un poquito más de la farándula. Volvió, un poquito más, ¿no? De. He vuelto ahí está, después de todas las voces masculinas que he escuchado a hablar, por favor, de fútbol, de política, de miedo. Por favor, ahora me conecto, ahora me conecto. De fútbol no sé mucho, así que no puedo opinar. Más que gane Boca, no puedo. Tiene un minuto, no puedo opinar. Un minuto y medio para hablar tiene. Entonces, yo le iba a preguntar de qué cuadro era. Puedo hablar más, igual. Puedo hablar más. A mí lo que me llama la atención, está haciendo mucho furor en las redes sociales, en Facebook, es esto de que están buscando al doble de uno mismo, en cualquier parte del mundo. Justamente empezó un fotógrafo casualmente sacando fotos y encontrando parecidos. Ah, y ahí como fue, los de TBR. Dobles. Bueno, sí, algo parecido, pero más acorde a su trabajo, claro, que no tanto el chiste, digamos. Pero esto es real. Está haciendo mucho furor en las redes sociales. Vos podés postear tu foto y buscar algún parecido que haya subido también una foto. Yo tengo un parecido. Patricia, ¿usted cree de los dobles que haya una pato igual que usted? Yo no creo que haya uno igual que yo, le digo la verdad. No, si me lo encuentra, me avisa. Pero. ¿Usted qué haría? Nunca me veo parecido a nadie, yo. A otros sí veo parecidos, pero a mí no me veo nunca parecida a nadie. Bueno, somos personas muy egocéntricas y muy creemos que somos casi únicos. No es egocentrismo, sino es una realidad que no veo a alguien físicamente parecido a mí. Por ahí en otra persona sí veo parecidos. Yo me parezco a Matías. ¿Qué Matías? ¿El psicólogo? Bueno, con unos kilos de más. Bueno, que va a quedar unos con años unos kilos de más. Escuchame, mirá que va a quedar con unos kilos de más. Bueno, esto es como decir, ¿no? Es como decir, de este perfil me veo mejor que usted. Uno cree que se ve mejor de uno, claro, que capaz arruinado. Que el otro te dice, no, nada que ver. Ese no es tu mejor perfil. Bueno. ¿Creen ustedes que hay alguna parte parecida de ustedes en el mundo? Por ejemplo, la primera en encontrarse la tenía una hora de la casa. Mirá. Y son iguales y no tienen ningún parentesco familiar declarado ni declarado. Porque mi padre anduvo por muchos lados y me bueno, ha pasado. Eso puede ser, eso hay que averiguarlo. Bueno, nos tenemos que ir a un temita porque nos estamos quedando sin programa, podríamos decir, y todavía falta un bloque. Pero está bueno esto, de buscar el, ¿no? El doble de uno, ¿por qué no lo buscamos para la semana que viene a ver cuáles son nuestros parecidos? Dale. Eso se busca en Facebook. Subís tu foto y ellos te buscan el parecido. Bueno, hagámoslo. Qué flash, ¿no? Dale. Es un flash. Vámonos con No te va a gustar o con los Cadillac o con lo que vos quieras. Ya lo sé, soy un iluso. Déjame bailar. No molesto a nadie. No tengo palabras para darte, es verdad. Pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos. Date cuenta que es lo único que pido. Déjame bailar con vos. Solo una vez. Solo una vez. Llevaste lejos, yo quería bailar, no molestaba a nadie. No tengo excusa para darte, es verdad, pero no molesto a nadie. Déjame bailar con vos, no es tanto, no es tanto lo que pido. Lindo, no te va a gustar. Qué bonito. ¿Quién sigue? Adelante. Hola. Hoy me siento para el culo. La vida me parece una mierda. Todo me parece una tristeza. Los pajaritos no me sonríen. El sol no me brilla. Pero a mí no me sonríen. No me importa que canten, que griten, que chillen. Todo me parece una perturbación. ¿Vos probaste con hacerle morisquetas a los pajaritos para que te sonrían? No, me siento tan triste que no tengo tantas ganas de hacer nada. ¿Los pajaritos no se ríen de vos? ¿Por ahí es al revés? No, los pajaritos no sé si se ríen a esta altura de mi vida. Hay que mirar dibujos animados. No tengo tele. Pa' colmo. Bueno, está entrando en una depresión muy muy profunda, ¿no? Creo yo. Sí. Yo creo que tendría que hacer un viaje al exterior. Claro. ¿Qué se te ocurre, Claudio? ¿Qué estás pensando en este momento? Para mí que esta chica está enamorada. Puede ser. Estoy enamorada de un viejo. ¿De un viejo? Sí, de un viejo. Me lleva como 30 años. Creo que ahora entramos en un clima, ¿no? En este momento sí entramos en el clima porque estaba hablando pobre nuestra compañera que estaba tan depresiva, tan bajón, y la música hasta el tipo de joda no me parece un poco, no me pareció serio. Así que si querés, empezamos la sesión de vuelta. Estamos aquí reunidos, hermanos, hermanas, para escuchar a la hermana Malvina, que se encuentra muy mal, casi, casi mal. Eso no es serio, Daniel. A mí me parece que esto debería ser muy serio, porque esto es el grupo de autoayuda Como Puedan. ¿Y cómo podríamos decir la ayuda que necesitamos? ¿Querés hablar de vos, Máximo? Y yo últimamente estoy falta de afectos, falta de una mujer que me quiera. ¿No probaste con una muñeca inflable? Ahora le tocó el pues, ahora te tocó a vos joderlo a él. Vos estabas hablando recién de tu depresión, de tu angustia, y todos se rieron de vos. Ahora te estás vengando. Pero yo sigo depresiva. Tratemos de tomar esto en serio, por favor. Volvamos de vuelta. Disculpa, Máximo, que te interrumpió la compañera. Sí. Sí. Digamos que una muñeca inflable no, porque eso fue hace muchísimos años. Eso me contaba mi papá, qué sé yo. Pero hiciste, existe esas cosas, pero no se me ocurre eso, no. Me he fijado en negocios doble X y no. Hay juguetes también. Está bien, pero no me llama la atención eso. Bueno, solamente vamos a dejar acá porque terminó el tiempo de sesión. Sí. Saben que tienen que pagar 180 pesos cada uno. Es muy y caro. Les voy a dar el remedio de esta semana. El remedio de esta semana es a bailar con Vilma Palma y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.